¿Quién eres tú, mi pequeño niño? Preguntó el gigante, cuando de pronto un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces, el niño sonrió al gigante y le dijo: Una vez, tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy, jugarás conmigo en mi jardín, que es el paraíso.